tienes tú algún reproche, no me lo digas, guárdatelo. Porque yo sí tengo otra que me enseñaba lo que es el amor. Andate bien lejos, bórrate de mi mente, márchate de mi vida y piensa por los dos. Andate bien lejos, bórrate de mi mente, márchate de mi vida y no vuelvas más. No me lo digas.